Gimnasia verbal. We. Ahora vamos a presentar la primera persona del plural. We. We. Nosotros, ¿ok? Nosotros somos we are, que se contrae a we're. We're. ¿Vale? Bien, ahora tienes que traducir las siguientes frases. Estamos en España. We're in Spain. We're in Spain. Good. Estamos en un país grande. We're in a big country. We are in a big country. Estamos de pie. We're standing. We're standing. Somos ricos. We're rich. We're rich. Somos pobres. We're poor. We're poor. Estamos casados. We're married. Muy bien. Estamos solteros. We're single. Estamos en el sur de Europa. We're in the south of Europe. We're in the south of Europe. Good. Somos españoles. We're Spanish. Somos hombres. We're men. Somos mujeres. We're women. We're women. Okay. Women. Una mujer is a woman. Pero al convertirse al plural, cambia la pronunciación de la O. En vez de decir woman, decimos women. Women. Women. A woman, una mujer. Two women. A woman, two women. Two women. Muy bien. Estamos sentados. We're sitting. We're sitting. Bien. Somos altos. We're tall. We're tall. Somos bajos. We're short. Muy bien. Ahora en el negativo. No estamos en Francia. We're not in France. Repeat. We are not in France. No estamos en un país pequeño. We're not in a small country. We are not in a small country. Habrás visto que estamos pues también trabajando a la vez todos los adjetivos que hemos visto anteriormente, ¿vale? No somos ricos. We are not rich. We are not rich. No somos pobres. We are not poor. We are not poor. No somos rusos. We are not Russian. We are not Russian. Muy bien. No estamos casados. We are not married. No married. Married. No estamos de pie. We are not standing. Good. Bien, ahora vamos a mirar la otra contracción de we are not. Ya hemos visto we are not y ahora vamos a mirar we aren't. Y una vez más, no tiene la más mínima importancia cuál utilizamos. De acuerdo. Si decimos we aren't o we're not, da igual. Pero es importante practicar ambos. Ok, a por ello. No estamos en el norte de Europa. We aren't in the north of Europe. We aren't in the north of Europe. Good. No somos hombres. We aren't men. We aren't men. No somos mujeres. We aren't women. Women. Women. We aren't women. Lo sabía. We aren't women, ¿vale? Otra vez. We aren't women. Otra vez. We aren't women. Otra vez. We aren't women. Bien. No somos altos. We aren't tall. We aren't tall. No somos bajos. We aren't short. No estamos sentados. We aren't sitting. We aren't sitting. No estamos de pie. We aren't standing. ¡Fantástico! ¿Cómo se pronunciaba el plural de woman? Women. Women.